3 y 3. La mejor música solo la escuchas en Radio Melody 89.3 FM, siempre a tu lado. Anuncia en Radio Melody 89.3, frecuencia modulada estéreo. Conéctate a través de la www.radiomelodylaurolla.com. Para que tu publicidad suene más, brindamos precios accesibles, servicio de calidad con voces profesionales. Comunícate con nosotros a los números 982-440701 y al WhatsApp 985-82-4541. Oh, Centro de Conciliación, RIT. RIT, acercando la justicia a la población. Si buscas solucionar conflictos y controversias de intereses en unas horas, días y de manera rápida y económica, el Centro de Conciliación, RIT, acercando la justicia a la población, es la voz. Un proceso judicial demora meses o años, mientras que un acta de acuerdo tiene el mismo valor que una sentencia judicial. Si en el futuro una de las partes incumple, se judicializa y es más rápido su ejecución. ¿Qué materias se pueden conciliar? Se pueden conciliar familia, pensión de alimentos, aumento, exoneración, reducción de alimentos, régimen de visita, variación de régimen de visitas, tenencia, gastos de embarazo y parto, actas para un divorcio rápido, liquidación de sociedad de gananciales dentro del matrimonio, liquidación de bienes adquiridos durante la convivencia. También se puede conciliar lo civil y comercial, desalojo de inquilino moroso, cobro de deudas, indemnización de daños y perjuicios, división y partición de bienes, incumplimiento de contratos. El Centro de Conciliación RID. RID, acercando la justicia a la población. Los espera en la avenida Andrés Avelino Cáceres, número 464, Marca Valle, celular 980-567-286. La atención es personalizada, integral y confidencial por la magíster Rebeca Noemí Chaupis Quispe. Los esperamos. Los más ricos pollos a la brasa solo lo encuentras en Chicken Brasas, donde se comen los más deliciosos pollos a la brasa, con sus papitas crocantes, una fresca ensalada, acompañada con sus cremas y un apetitoso ají. Saborea las gaseosas, mates y café, así como platos extras. Chicken Brasas es la mejor pollería de la ciudad, con ambientes acogedores, una excelente atención y con un sabor inconfundible en pollos a la brasa, preparados por los braseros más expertos. Chicken Brasas los espera en la avenida Andrés Avelino Cáceres, óvalo de Marcavalle. Reservaciones y pedidos al celular 980-56-9171. Chicken Brasas los espera. Como tú ya lo sabes. Girls just wanna dance. Girls just wanna have. Ya llegó a La Orolla, los mejores y más deliciosos helados en tu heladería Dinos Café. Dinos Café. Prueba los más ricos helados a precios cómodos y accesibles. Se te hará agua a la boca. Consiente tu paladar. Ven a disfrutar los más ricos sabores de vainilla, fresa y lúcuma. Heladería Dinos Café. Dinos Café. Te espera en Marcavalle, Block K105 La Orolla. Ven con tus amigos, familia o con esa persona especial. Heladería Dinos Café te espera. Estimado usuario, ampliamos nuestra campaña de facilidades de pago. Si tienes deuda vencida de 3 meses a más, acércate a la oficina de atención al cliente de tu localidad o envía un correo a mesa de partes elcto@distriluz.com.pe adjuntando copia del recibo y DNI para su evaluación. Recuerda pagar oportunamente tu recibo de luz a través de los agentes del Banco de la Nación, BCP, Banco Continental, Interbank, Scotiabank, Caja Huancayo, Caja Trujillo, Caja Arequipa, Caja Ica, Agentes Cash, Western Union, Agente Casnet, Multifácil y GKN. Electrocentro, trabajando con energía. ¿Qué late en tu corazón? ¿Qué te llena de energía? ¿Qué te hace soñar despierto? Tu pasión es un faro que ilumina tu camino. Es la brújula que te guía hacia tu futuro. La UNSP te invita a encender esa llama, a convertir tu pasión en tu profesión. Con planes de estudio actualizados, tecnología de vanguardia y un equipo de docentes apasionados, te ayudaremos a construir el futuro que siempre has soñado. Examen de admisión, primera selección, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Si deseas aprender a cantar con técnica y estilo para sacar lo mejor de tu voz, inscríbete en las clases de canto con la profesora y cantautora María Elena López Meléndez. Les ofrece sus servicios de canto para que te prepares en este bello arte. Aprende, canta y encanta con la profesora cantautora María Elena López Meléndez, ganadora de muchos concursos en coros, dúos y solistas. Comunícate al celular 993-40-3207. Las clases de canto pueden ser presencial y virtual con la profesora cantautora María Elena López Meléndez. No te pierdas esta oportunidad. Electrocentro Comunicado. Electrocentro comunica a sus clientes que adeudan por consumo de energía eléctrica de 2 meses a más en las localidades de Oroya Antigua, Pacha, Juan Pablo, Porvenir, Guaypacha, Oroya Nueva, Calle Lima, Las Mercedes, Normanguín, Guaymanta, San Vicente, Los Álamos, Santa Anita, San Carlos, Tupac Amaru, Violeta Correa, Santa Rosa de Saco, Curipata, Huayna Cancha, Alto Marcavalle, Marcavalle, Talla Puquio, Chukchis, que el último día de pago será el lunes 11 de noviembre del 2024, por lo que agradeceremos efectúe el pago de su deuda oportunamente y evítese incomodidades por el corte del suministro eléctrico. La fecha de corte será el día martes 12 de noviembre desde las 00 horas en cumplimiento al artículo 90 DL 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento. Asimismo, se recuerda a nuestros clientes que el pago de sus recibos pueden realizarlo en Agente Cash, Imprenta Talle, ubicada en la avenida José Carlos Mariátegui, número 116, La Oroya Antigua. Agente Cash, Bodega Ruby, ubicada en la calle Progreso, número 321 del distrito de Pacha. Agente Cash, Botica 24 Horas, ubicada en la avenida Miguel Grau, número 1367, en Marcavalle, distrito de Santa Rosa de Saco. Agente Cash, Tienda HIP, Seguridad Industrial, ubicada en la avenida Miguel Grau, número 331 del distrito de Santa Rosa de Saco. Los agentes del BCP, Interbank, Scotiabank, Caja Huancayo, Caja Trujillo, Caja Arequipa, Western Union y Casnet. En las ventanillas del Banco de la Nación, Scotiabank, Caja Huancayo, Caja Trujillo, Caja Arequipa y Western Union. Las aplicaciones web del Banco de la Nación, BCP, Interbank, Scotiabank, Banco Continental, Caja Huancayo, Caja Arequipa y Western Union, y mediante nuestra página web. Atentamente, Electrocentro.